La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 280 de La Otra Oreja, este programa lleno de subversiones sonoras, un programa musicalmente incorrecto. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com, en el Facebook somos La Otra Oreja, y hay otras orejas por medio de FM, La Colectiva, Radio Asamblea, La Retaguardia, Radio La Pujante desde La Valle al norte de Mendoza, Contagio Radio desde Bogotá en Colombia, Radio 2 de Azul, Frecuencia Libre desde San Cristóbal de las Casas en Chiapas, México, la red de radios independientes próximas a Nueva York, FM La Tribu y en Buenos Aires, y desde Mar del Plata en directo, gracias a la operación de Lucas Durso por FM de la Azotea. Aquí empezamos nuestro programa a las 23 horas. En la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa, y también va a aparecer Zoe en La Otra Orejita. Mi nombre es Eduardo Nachman y así comenzamos La Otra Oreja de hoy. La Otra Oreja Zapatista. Nosotros, nosotras, intelectuales, académicos, artistas, activistas, personas de buena voluntad, así como organizaciones, asociaciones y colectivos de varios países, manifestamos nuestra solidaridad con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, en este momento crucial de su historia, y rechazamos tajantemente la actual campaña de desinformación, mentiras y calumnias dirigidas en contra del zapatismo. Para nosotras, para nosotros, al igual que para muchas gentes del mundo, la lucha zapatista representa un gran ejemplo de resistencia, dignidad, congruencia y creatividad política. Hace 25 años, su Ya Basta fue un acontecimiento de gran trascendencia y una de las primeras reacciones contundentes a nivel planetario frente a la globalización neoliberal, por lo que contribuyó a impulsar el rechazo y la crítica de un modelo que en ese entonces parecía incuestionable. Fue también y sigue siendo expresión de la lucha legítima de los pueblos originarios en contra de la dominación y el desprecio sufridos durante siglos y hasta hoy, así como en favor de sus derechos a la autonomía. Así comienza esta carta de solidaridad y apoyo a la resistencia de la autonomía zapatista. Y estamos escuchando de fondo el himno zapatista, como cortina, aquella música de Carabina 3030. Pero lo vamos a escuchar por los compañeros zapatistas del grupo Dos Vientos de Voz y Fuego. Yeah. escuchando En la Otra Oreja. Mañanitas revolucionarias. Dos vientos de voz y fuego. Compañeros zapatistas que hacen la música como la revolución. Helicópteros y aviones bombardean. Estás escuchando Por la Otra Oreja. Esta versión de Hasta Siempre que estamos escuchando es una cajita musical. Hermosa cajita musical que la pueden ver en el Facebook de La Otra Oreja y que la estamos ofreciendo como parte de la producción de este programa para hacerlo posible, ¿eh? Bueno, y empezamos a leer una carta de solidaridad y apoyo a la resistencia y la autonomía zapatista. Y decía que el autogobierno popular que los y las zapatistas han puesto en práctica con la Junta de Buen Gobierno en sus cinco caracoles constituye un ejemplo de democracia verdadera y radical, digno de inspirar a los pueblos del mundo y de ser estudiado en todas las facultades de ciencias sociales del planeta. La construcción de la autonomía zapatista representa para nosotros, para nosotras, la búsqueda constante, honesta y crítica de un proyecto alternativo y emancipador, de suma importancia a la hora de enfrentar los desafíos de un mundo que parece hundirse cada vez más en una profunda crisis, a la vez económica, social, política, ecológica, humana. Por eso, expresamos nuestra preocupación por la situación que enfrentan las comunidades zapatistas y los pueblos indígenas de México al ser atacados sus territorios y comunidades por proyectos mineros, turísticos, agroindustriales, de infraestructura, etc., tal como lo ha denunciado el Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno. En este momento nos preocupa especialmente los grandes proyectos impulsados por el nuevo gobierno mexicano, como el corredor transísmico, el millón de hectáreas de árboles comerciales y el llamado Tren Maya, recientemente denunciado como una humillación y una provocación por el subcomandante Moisés, vocero del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ya que afecta gravemente los territorios de los pueblos mayas que habitan en el sureste mexicano. Seguimos escuchando la música en solidaridad con los zapatistas y hay un grupo histórico de México. Salario mínimo nos hace declaración de principios. Es necesario una cierta dosis de ternura. oscuridad, un pedacito de luz, para hacer del deber y la vergüenza una orden. Es necesario una cierta dosis de ternura para quitar del medio a tanto, tanto hijo de puta que andan por ahí, que andan por ahí. Pero a veces no basta con una cierta dosis de ternura, y es necesario agregar, es necesario agregar una cierta dosis de plomo. Escuchando desde la otra oreja. Además de los devastadores efectos ambientales de los proyectos antes mencionados y el desarrollo turístico masivo que pretende detonar, nos preocupa la premura en iniciar las obras del Tren Maya, encubriéndola con un pseudo ritual a la Madre Tierra, denunciado por el vocero zapatista como una burla inaceptable. Nos indigna que de esta manera se prepare un ataque más en contra de los territorios zapatistas y que se hayan ninguneado los derechos de los pueblos originarios, evadiendo la obligatoriedad de consulta real, previa, libre e informada, tal como lo establecen los convenios 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Originarios. Nos parece muy grave que así se violen los compromisos internacionales asumidos por México. Compartimos el rechazo total expresado por el EZLN frente a estos y otros grandes proyectos que afectan gravemente a los territorios autónomos y a las formas de vida de los pueblos. Denunciamos de antemano cualquier agresión en contra de las comunidades zapatistas, sean directamente por parte del Estado mexicano o a través de grupos y organizaciones de civiles, armados o no armados. Responsabilizamos al gobierno federal de México de cualquier confrontación que pueda surgir en el marco de la implementación de estos megaproyectos, que corresponden a un modelo ya rebasado de desarrollo insostenible y devastador, decidido desde las cúpulas del poder y violando descaradamente los derechos de los pueblos originarios. Llamamos a la gente de buen corazón a superar la actual desinformación tanto sobre la experiencia zapatista como sobre los grandes proyectos mencionados y a estar atentos frente al riesgo de agresiones en contra de las comunidades zapatistas y los pueblos originarios de México. Es así que desde la otra oreja estamos pasando la música zapatista, para ir conociendo de a poquito, en muchos casos, a los pueblos autónomos que están construyendo con mucha creatividad un mundo nuevo. Escuchamos a Tijuana No, Transgresores de la Ley. Salud, libertad, independencia. Thank you.